Batunguea, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera. Bailarás la noche entera, batunguera, batunguera, al